aguanto el sofoco. Y esta rasquiña los diablos ya casi me tiene loco. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Oiga, mija, que rásqueme por aquí, por aquí. Ya sabe dónde, vengo pelado. ¡Epa! Rásqueme por las espaldas, que por ahí tengo un granito, que ya lo tengo pelado, de tanto que me ha sobao. Rásqueme primero arriba y después me rasca abajo, porque allí donde me pica me cuesta mucho trabajo. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Ay, rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Ay, mijita, que es abajo, en el pie, no alcanzo. Eso, ¡hey! Ya tengo hasta sudadera, porque usted me hace cosquillas. Rásqueme por las espaldas y me soba la rodilla. Ay, qué cosa tan sabrosa, como me está usted rascando. Siga mi negrita hermosa, que ya me estoy mejorando.